Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte. Con Eduardo Lobo. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. Nina Tora, Itora, Tora, Tora. Si mamá, si mamá, Ika, Tora, Tora. De la noche con 2 minutos. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa Venus versus Marte. Muy buenas noches, Marte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Venus, qué tal? Yo súper bien. ¿Y tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Como que sonó un au muy movido. Sí, pero como un gatito, ¿no? Creo que no se convirtió muy rápido, por eso viene medio. Como cuando saca la cabecita a un gato y dice algo así, algo por el estilo. Y bueno, ¿pueden creer lo que ya se va a acabar el mes de enero? Está cañón. Rapidísimo se han ido los días. Muy rápido, y 7 días se pasaron más rápido todavía. Sí. Y el frío que hace. El lobo es el que mejor le va, ¿no? Con todo el pelero, ¿o no? Sí, ay, ¿te da frío, lobo? Pues sí, así, así. De repente me cae nieve en la barba. Entonces se congela y hace. Le hacen en los bigotes del lobo, ¿no? Exacto. Que barba, pues. Tienen todo el cuerpo el lobo. Pero bueno, hoy vamos a hablar acerca de un tema, baba. Yo creo. ¿Qué pela? Dijiste baba en todo el cuerpo. No dije barba. Barba en todo el cuerpo. A ver. ¿Estás bien? Marta, que se intercambiaron los papeles aquí. Ahorita va a empezar. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a hablar sobre un tema, yo creo que nadie nos pasa, nadie nos enojamos en esta vida. No, para nada. Aquí en el trabajo nadie se enoja. No nos ponemos a discutir. No, nadie quiere tener la razón. Todos, o sea, dejan ser a la gente, ¿eh? Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la ira y qué es lo que nos enseña, porque somos muy fanáticos de enojarnos cuando las cosas no nos parece. También somos los defensores de lo que creemos nosotros que debemos de defender, ¿no? Como los que aman a los animales, que son defensores por los animales. Las mujeres que rechazan el maltrato femenino y pues hacen las marchas y defienden los valores femeninos, los hombres igual y así, y por los derechos de todos. Entonces muchas veces cuando nos concentramos tanto en las cosas que nos gustan, pues tendemos a enojarnos cuando las cosas no son como nosotros queremos, ¿verdad? Yep. Y entonces pensamos que los demás están mal. O sea, si estás maltratando a un animal y yo me enojo y quiero mejor pegarle a la persona que le pega al animal, entonces decimos, ah, pero se lo merece. Y no nos ponemos... Es una nalgadita. Y no nos ponemos a analizar, a ver por qué me enojo tanto, ¿no? El lobo se la pasa... Nalgueando. Las lobitas. Pura voz de animal. Pues ahí es que no son animales, así como que... Sí, ahí se compensan. ¡Au! ¡Au, au! Como que ahí ya... No es abuso de nada, ¿no? No, creo que... En caso, el abusado es el lobo. Abusado. Vas a regresar al tema, ¿no? Sí, regresando al tema... Vamos a definir lo que es la ira. Y la ira es una emoción de protección primaria. Su objetivo es evitar que suframos algún daño o alguna pérdida de algo que nos es muy importante o que nos es valioso. También podríamos decir que es una emoción más física debido a las reacciones de nuestro cuerpo al pretender neutralizar el riesgo o derrotar a la posible amenaza. Hay muchas ocasiones en que tal vez nos enojamos y aunque no digamos nada, pues nuestro cuerpo se empieza a acelerar, nuestra mirada empieza a cambiar, empezamos a hacer ciertas facciones en nuestros rostros que dicen, uy, si esa mirada hablara o golpeara, ¿cómo es? Ya te hubieran golpeado, ¿no? Te hubieran asesinado. Sí. Y entonces, ese tipo de emoción es la vemos reflejada o la reflejamos hacia los demás porque, por lo que estábamos diciendo, porque es una emoción de protección primaria. Es lo primero que sale de nuestro cuerpo y pues se manifiesta físicamente. Y la ira ha estado presente en nuestras vidas desde las épocas más antiguas y de hecho ha sido vital en la supervivencia y en la evolución del hombre. Yo creo que ya todos nos han enseñado la historia, cómo hemos evolucionado, cómo antes pues se mataban entre tribus. Y bueno, aunque hoy en día no hay mucha diferencia, ¿no? Son tribus urbanas ahora, ¿no? Sí, exacto. Ahora hay otras herramientas más destructivas, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema. Pero el caso es de que lastimosamente la ira pues se ha mantenido presente en la evolución de los seres humanos y inclusive pues también en las especies animales, ¿no? Cuando uno quiere atacar a su presa y no se deja. Bueno, pero lo que queremos saber, ¿por qué nos enojamos? ¿De dónde viene esa ira que nosotros tenemos? Creo que es la falta de tener control. Falta de control. Okay. Entonces muchos creen que cuando las cosas no les salen como ellos quieren o piensan que deberían de funcionar o salir, uh-huh, es cuando muchos pierden el control. Okay. ¿Tú pierdes mucho el control? Sí. En luna llena. Pues es lobo. Creo que iba a decir que soy un... Violín. Bueno, y hay un dicho famoso de William Shakespeare que dice: la ira es un veneno que uno toma esperando que muera el otro. Wow. Y sí, es muy cierto, ¿no? Es muy cierto cuando estuvimos conduciendo en la autopista y alguien nos pasa a toda velocidad, esperamos que sienta nuestro rencor al manejar rápido detrás de él, ¿no? Pero les pues echan unas miradas que ni los ven, pero... Pero obviamente eso no pasa, el que se tiene la reacción y ni siquiera sale del carro es uno mismo. Y bueno, los factores que provocan la ira pueden ser dos bien definidos, que son la vulnerabilidad de lo que sentimos en el momento y la magnitud de esa amenaza que percibimos o creemos percibir. Porque es cierto que muchas veces nos imaginamos la mitad de las cosas que sentimos que son amenazas. Sí, es muy normal, ¿no? A veces nosotros vamos a conocer algo, contamos alguna historia y de repente si a la otra persona te dice, hace un consejo bueno, te critique, ya rápido uno está listo para reaccionar. ¿Por qué? Porque, a ver, yo te estoy diciendo algo y tiene que ser así como lo estoy diciendo, ¿no? Y eso es muy normal, lastimosamente, que lo hagamos, pero debemos estar despiertos y estar conscientes de decir, eso no nos lleva a nada, nos lleva a una discusión tras otra discusión, a enojarnos. Es como el que escribe, ¿no? Y de repente te dice, a ver, tienes falta de ortografía, o deberías de poner este párrafo antes que este, o esto al final, o agregarle esto. Y uno se puede enojar porque no acepta, o sea, no se abre a que las cosas no son exactamente como nosotros las queremos, ¿o no? Exactamente, sobre todo cuando uno toma posesión de lo que escribe y siente que eso que uno está expresando es exactamente lo que está escribiendo. Entonces, obviamente, te identificas con algo que no es. Sí. ¿Tú, Lobito, te ha pasado hoy en día en tu trabajo que tal vez te digan, a ver, las cosas, si las haces así, te van a salir más rápido? O tú, que lo hayas dicho, ¿por qué no haces las cosas mejor así y la otra persona se molesta? Depende del punto de vista de la persona. Supongamos, hay veces que yo hago unas cosas rápidas y en mi punto de vista están bien hechas. Uh-huh. Pero luego hay otros trabajadores que creen que su punto de vista, como hacen las cosas, son mejor y me piden que las cambie. Entonces, para mí, ese cambio para mí es como una pérdida de tiempo que en realidad no es necesario, y nada más el cambio es para hacer feliz al otro, para hacerse sentirse de que son las cosas como a él le gustan. Entonces, hay veces de que tú dices, o yo digo, me pongo a pensar, bueno, eso no es importante, porque en sí tenemos que entregar este proyecto rápido y tenemos que hacer las cosas lo mejor que se puede. Entonces, pero si te pones a pensar algunas veces, no toma mucho tiempo el hacer el cambio, y el hecho de que te estás enojando por algo que en realidad no vale la pena, no vale la pena. Conclusión, no vale la pena. Y bueno, realmente la que sí es problemática es la ira que sentimos cuando eso te hace actuar en tu beneficio, bueno, en contra de tu beneficio real, ¿no? O sea, y es causada por una sensación extrema de vulnerabilidad que tal vez no exista, que tal vez nada más es percibida, o la sentimos pero del pasado y no es algo en el presente. Entonces es obvio que hay muchas circunstancias que terminan actuando en tu contra. Por ejemplo, cuando te peleas con alguien en un club, que te das cuenta después trabajo, que no tenía nada que ver contigo, no tenías que meterte, y de repente lo haces y al rato terminas en la cárcel. O bueno, cualquier ejemplo de que termina en la cárcel fue en contra de tu beneficio real. O por ejemplo, como ahorita que estaba diciendo el Lobo en el trabajo, ¿no? Que de repente tal vez tu jefe te pide algo y dices tú, ay, está mejor como yo lo tengo, pero me está diciendo que ponga esto y se va a ver peor, y uno le empieza a defender, ¿no? Decirle, no, pues mejor así o así y así, y cada cosa que pide un jefe lo quiere el otro tener la razón, y hasta que dices, ¿sabes qué? Pues hazlo así, pero, o sea, se acaba tu trabajo, ¿no? Porque no hacen las cosas como yo quiero. Especialmente supongamos que... O el bouncer le dice, así se sacan los billetes de un... Y dice, así tienes que entregarlos. Yo sé cómo se entregan los billetes. Y el bouncer le enseña la salida, porque se molesta. Pues va en contra de su beneficio real, ¿no? Bueno, termina, o sea, fuera del lugar donde quería estar, entonces. No sé de qué está nada, ¿qué es el bouncer? Es una persona grande que está en un club. Es en este caso, cuida, en el table dance. Y es como el de seguridad. Ah, ok, es saca el de la seguridad. Gente que se está, exacto, pasando de lanza. Ah, okay. Está hablando de table dance. Para no es que ustedes saben mucho de eso. Pues aparentemente sí. Marta sabe más que yo. Sí, no, se me hace que a él lo sacaron. Sí, me han sacado. Y me dejaron en la puerta como un pollito. Hasta mi ojo. O sea, ahí ni me quejé ni nada más. Oigan, si no estoy bien pedo, llévenme a la puerta. Porque no me puedo salir. Porque no puedo ni caminar solo. No, pues creo que te ganó en esto, Lobo. No, entonces me has sacado a mí también por eso. Íbamos con todo. Lo pusieron al lado. Íbamos con todo. Íbamos en diferente esquina. Ya nos encontramos. Good job. Good job. Pues bueno. Entonces, hablando de este tipo de ira que obviamente los perjudica, como en este caso que acaban de decirnos, pues también la ira nos dice que experimentamos un estado de total tranquilidad y calma cuando pensamos y actuamos de acuerdo con nuestros valores y objetivos. Entonces, cuando no es eso, cuando no sentimos que estamos actuando de acuerdo a nuestros valores o que alguien nos está diciendo, ah, yo estoy en contra de eso, mis objetivos son otros, mis valores son otros, ¿yo cómo voy a aprobar esto que están diciendo? Entonces ahí nos empezamos a enojar. Y pues se puede traducir en un sentimiento en el que disminuye nuestra seguridad, se convierte en inseguridad, nos volvemos vulnerables, como ya habían comentado, y se traduce en un sentimiento de no ser genuinos. Cuando somos genuinos es cuando defendemos y obviamente hacemos lo que estamos diciendo, ¿no? Como cuando dice, fíjate en las acciones más que en sus palabras. Si alguien dice, pues yo soy esto y yo soy espiritual, o yo no me enojo, o yo no me altero, o yo no me exalto, o yo no ofendo, pero de repente la primera ofende a la persona por algo que no está de acuerdo, entonces es ahí cuando dices tú, a ver, algo no está concordando, ¿no?, en esta situación. Cuando dicen que no tienen miedo y demuestran el miedo inmediatamente. Ajá. O simplemente piensan que nunca se enojan, pero se exaltan bien fácil. O sea, hay muchos ejemplos. Es el típico caso de los jugadores, por ejemplo, cuando están en las canchas, que no pueden controlar sus emociones hasta que ya están fuera del partido porque los expulsaron. Sí, y que se dan lastiman, faulean, todo. Se dan cuenta de lo mal que estuvieron hasta que ya se les baja el enojo. Yo creo que algo muy importante es de que todos en cierta forma tenemos ira. Todos pasamos por situaciones muy fuertes y es la forma en que reaccionamos lo importante. Uh-huh. Y bueno, vamos a irnos a una pequeña pausa y ahorita vamos a hablar. Sabemos que la ira no nos lleva a nada bueno, pero ahorita les vamos a decir de cómo podemos usar la ira a nuestro favor, ¿no? Y bueno, recuerden que están escuchando su programa Deus versus Marte. Tora, tora, tora, tora. Tora, tora, tora, tora. Abrázame y dime que me amas. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Una tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la noche con 24 minutos, ya regresamos. Tora, tora, estás escuchando tora. Tu programa Venus versus Marte. Tora, y para las personas tora, que apenas tora, nos acaban tora. De sintonizar, estamos hablando tora, sobre el tema de la ira. ¿Qué nos enseña la ira? Tora, tora, tora, ¿y qué nos enseña el lobo? La ira del lobo es pasiva. ¿Pasiva? No. Sí. ¿Por qué pasa? Es bien pasiva. Impasiva. Se la pasa se la bien pasa. Pasada. Se la lleva. Bien pasada el cabrón. Ay, ay. Bueno, pues nos quedamos en que hay que usar la ira. O sea, tal vez hay personas que dicen, pues yo reconozco que soy muy corajuda, bien corajuda, ¿no? Pero me he dado cuenta de que por más de que intento, o sea, siempre me enojo. Entonces, si eres de las personas que ya sabes que eres corajuda, que tienes ira, o un hombre y tienes mucha ira, y me, pues también... Me dijo hombre, si eres hombre y tienes mucha ira... ¿Y te llamas lobo? Y pues ira. Ira, ira, que se estira. Por amor. Bueno, ¿qué están hablando ustedes? Bueno, vamos a continuar con lo que nos habíamos quedado. Y decíamos que también la ira la podemos usar a nuestro favor. Los problemas de la ira pueden demostrarse de distintas formas, no necesariamente gritando o agrediendo o defendiéndose. También se puede mostrar a través del resentimiento, a través de la impaciencia. Cuando uno quiere las cosas ya o está desesperado, ese tipo de impaciencia es ira disfrazada. Ese resentimiento que te sientes mal y estás culpando a alguien es ira disfrazada de resentimiento. Que le dejas de hablar. Uh-huh. Le mandas text ahí todos gráficos. ¿Quieres sacar el balcón? Claro, nada más. Nada más se está ahogando con eso. Digo, para que se entere la loba, ¿no? ¿O no? O bueno, fue al revés, ya no sé. También el sarcasmo, la agitación e irritabilidad, ¿no? Yo creo que por lo general no se presentan todos, pero habrá personas que manifiestan todos este tipo de sinónimos, se podría decir, ¿no? De la ira. Y pues todas estas características pueden funcionar como un termómetro que nos está indicando el estado en que nos encontramos. Si somos impacientes, tenemos resentimiento, estamos inquietos, practicamos el sarcasmo, nos agitamos demasiado cuando escuchamos algo y queremos defendernos y nos irritamos constantemente, entonces ese termómetro nos está diciendo que está dominando la ira en nuestra vida. Entonces tenemos que buscar cómo compensar ese coraje, esa ira que nosotros tenemos. No todo va a ser negativo en la vida, hay que verle las cosas buenas que tiene la vida, que dice la canción. Y aunque resulte muy difícil recobrar el control en el momento, pues también es importante analizar todos los factores que nos llevaron a ese estado en cuanto sea posible. Precisamente hoy estábamos hablando acerca un poco de la ira y del coraje, y es cierto, ¿no? Cuando alguien está enojado y se enoja con alguien, te dicen algo, te puedes ofender rápidamente y culpar a la persona que te hizo enojar, pero si realmente te pones a vivir esa ira que tienes en el momento y decir, ok, yo sé que esa persona no tiene la culpa de que yo me enoje, aunque haya dicho algo que aparentemente fue lo que me hizo enojar. Y si te pones a analizar, a ver, ¿desde cuándo yo me enojo por esto? Entonces te puedes ir a analizar todo tu día o la semana o el mes o el año y darte cuenta de dónde viene tu coraje. Si te dio coraje ver un video en el que están maltratando a un animal y te enfureces bastante, que, o sea, que hasta quieres golpear a la persona que lastimó el animal, y eres consciente de eso y te regresas, puedes darte cuenta que tal vez en tu pasado tú tenías un perrito y un vecino o alguien te lo lastimó y te dio mucho coraje y no pudiste defenderte. Entonces, ese coraje, por ejemplo, puede ser que de ahí viene tu ira, ¿no? Sí, las experiencias que tienes puede pasar de que te afecten mucho y no te das cuenta. Otra de las cosas es de que mucha gente no se da cuenta de los problemas que tiene cuando lo hace por medio del sarcasmo. Porque mucha gente cree que nada más trata de ser chistoso, trata de pasar así, ser sociable, una cosa así. Pero si afecta relaciones algunas veces cuando son bastante sarcásticos. Sí, el sarcasmo obviamente no es muy aceptado por uno, ¿no? Y también, pues puede ser muchas experiencias en sí, ¿no? El que siempre querer tener la razón, esas ganas que nosotros tenemos, a ver, apláudenos porque yo hice esto, apláudenme por lo que yo estoy diciendo. Y obviamente eso nos va a llevar siempre a problemas, nos va a enojar. ¿Por qué? Porque no todos van a estar de acuerdo con nosotros y porque nosotros no vamos a estar de acuerdo con todos. Entonces, en sí, independientemente cómo se refleje la ira, tenemos que ser conscientes de que esa ira viene de nuestro ser, ¿no? De nuestro interno. Sí. Y hay que recordar que de nuestro ser, en nuestro ser está la paz. Entonces, hay que cambiar el switch y darnos cuenta que la ira nunca nos va a llevar a nada bueno, nunca nos va a mantener en paz, siempre nos va a mantener alejados de las personas, siempre nos van a mantener alterados en nuestras emociones y siempre nos va a dañar físicamente. La ira, aunque ustedes digan, yo soy muy corajudo y me gusta enojarme y criticar y defenderme y defender mis ideas, eso realmente aparentemente te dice, ok, estás fuerte porque estás peleando porque quieres tener la razón. Pero en sí, nuestra salud se puede deteriorar. En sí, nuestra vida se puede sentir sola y se puede alejar la gente de uno por lo mismo de que ya no es compatible, ¿no? No pueden sentir el amor que realmente uno busca. Todos, en general, lo que buscamos es sentirnos en paz, queremos sentirnos felices y con personas amadas, ¿no? Nadie quiere que te esté agrediendo, nadie quiere que te esté criticando, nadie quiere, pues, que te ataquen. Sí, yo creo que muchas veces nosotros confundimos lo que es el tratar de hacer algo positivo con bastante energía y hacer las cosas a veces con ira. Algunas veces el que el vecino esté tirando basura en nuestra casa y tratamos de darles a conocer de lo que le están haciendo no es lo correcto, sino tienen que hacerlo diferente. La forma en que hay muchas formas que puedes hacerles conocer de que lo que están haciendo está mal, pero la forma en que tú reaccionas, yo creo que es muy importante, porque mucha gente cree que el ser el algunas veces el tratar de luchar contra el gobierno, luchar contra gente que es mala, creen que el reaccionar agresivamente es lo mejor, porque es la única forma en que van a poder hacerse dar a conocer o a que cambie la otra gente, pero muchas veces eso afecta, llega a tener otro tipo de reacción, ¿no? Sí, bueno, realmente la rabia es algo que es la ira llegado a su máxima expresión y pues realmente le hace daño solamente al que lo experimenta. Bueno, no siempre, ¿no? Hay veces en que puede destruir cosas, puede destruir a personas. Pero bueno, hay un dicho que dice, la rabia es muy perjudicial para todo el mundo, pero sobre todo para el hombre que la experimenta. O sea, que nadie sufre más que el que lo trae dentro. Y la frase es de Leo Tolstoy. Sí, la rabia, si hay algo que debe de quedar claro, es que destruye. Nos destruye a nosotros, podemos destruir relaciones, familias, todo por sacar lo peor de nosotros, porque eso es. La rabia, si yo la pudiera describir, es el ego a toda su máxima potencia. Pero bueno, la rabia sabemos que destruye, pero también al momento de que nosotros manifestamos rabia, pues es una emoción, ¿no? Y si la conocemos a profundidad, como ahorita estábamos diciendo, le podemos sacar provecho, porque esa emoción la podremos sanar, la podremos desterrar de nuestro interior, y de esta manera no nos va a destruir ni va a destruir a alguien más. Habrá situaciones en las que nos encontremos con personas o con simplemente experiencias de la vida que dices tú, ay, quisiera no estar aquí en este lugar porque, oye, tanta cosa que están diciendo, tanta cosa que estoy viendo, no me gusta, no la tolero, ¿no? Me enoja. Entonces, cuando dejemos de pensar así, simplemente aceptemos de que, oye, no estoy de acuerdo con lo que están diciendo, no estoy de acuerdo con lo que estoy viviendo, no estoy de acuerdo con lo que estoy viendo, pero lo acepto. Entonces, yo no puedo cambiar esta situación porque así es. Yo no puedo ir en contra del flujo de la vida. Y si la vida me está dando esto, pues lo acepto y lo vivo. Entonces, de esa manera no vamos a ir en contra de la vida. No vamos a ir en contra de los sucesos que ya están sucediendo. Porque si vamos en contra, pues no vamos a dar entre la pared, porque nada de eso está no está de manera que nosotros lo podamos modificar. Podemos modificar nuestra actitud hacia lo que estamos viviendo, sin embargo, no podemos cambiar esa situación. No vamos a cambiar que el cielo esté nublado a que salga el sol. No podemos cambiar lo que la gente está pensando, porque independientemente de lo que uno le quiera hacer ver o le quiera decir o le quiera enseñar, cada quien va a pensar lo que quiere, y como dicen, cada cabeza es un mundo y tienen el derecho de pensar lo que quieran, ¿no? Es como los perros rabiosos, de que pierden el sentido y no saben lo que hacen y llegan a afectar a mucha gente porque reaccionan de formas espantosas. Entonces hay que tener cuidado en cómo reaccionamos cuando tenemos rabia. Sí, pues sí. Bueno, tú, Marte, ¿tú qué piensas que puede encubrir, no? ¿Qué emoción está encubriendo la ira, aparte de lo que ya estábamos diciendo? Pues me imagino que un poco de insatisfacción o mucha. Puede tener un dolor mental, una angustia mental, unas expectativas que no fueron cubiertas. Puede ser que realmente hay cosas que tiene uno que trabajar y que tiene que poner la atención a qué es lo que te está mostrando la rabia, para saber qué es lo que uno tiene que aprender del momento, de esa emoción que se está sintiendo tan fuerte, ¿no? Exacto. Sí, pues la verdad que acabas de decir es cierto, ¿no? Acuérdate que no hay mal que dure 100 años, güey, que lo aguante, ¿no? Entonces hay que ponernos a pensar si lo que nos está afectando en realidad vale la pena, porque muchas de las cosas que nos afectan pues después de 5 años ni siquiera nos acordamos del día de que teníamos ese problema. ¿Es lo que te decían en la cárcel en Rusia? Ya. Yeah. O sea, aguántala. Aguántala. Porque dentro no de 5 años no te vas a acordar. Pero yo creo que sí, ¿no? Ay, ay, ay. Pero bueno, también cuando uno siente mucho coraje, también otras de las emociones o sentimientos que puede uno presentar es el sentimiento de inferioridad, sentirse menos, ¿no? Por eso trata tal vez de demostrar que es más a través del coraje, o a través de ofender, o a través de sentirse la persona más fregona del mundo cuando no lo es, o decir porque tengo esto soy mejor y ustedes son nada. O sea, hay muchas maneras de demostrar la inferioridad y uno lo puede confundir pensando, ah, pues yo soy más, ¿no? Cuando es todo lo contrario. El abandono, la frustración, la falta de apoyo también, ¿no? Cuando una persona está sola, por lo general, y no es feliz, o sea, que es infeliz, trata de que la otra gente sea también infeliz. Y eso es triste porque se ve constantemente y nunca uno se pone a analizar, a ver, ¿por qué me gusta hacer sentir mal a la gente? Y si dijeras, ok, me pongo a analizar, a ver, ¿por qué hago sentir mal a esta persona, a esta otra persona? Y no nos damos cuenta de que tal vez lo hacemos porque realmente nos sentimos infelices, ¿no? Uh-huh. Y bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más de este maravilloso tema. Toda, recuerda que estás escuchando tu programa Venus versus Marte. mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Nina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Se da la noche con 44 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando sobre la ira, lo que nos enseña la ira. Ya estábamos hablando sobre algunas emociones. Ándale. Aguántese. ¿Aguántese qué? Las ganas de usar la ira. Porque hay alguien ahí que no deja hablar, dices. Tora, tora, tora. Y bueno, para canalizar y gestionar la ira, es importante saberla gestionar, afrontar la rabia de una forma adecuada, ¿no? Cuando ya se encuentra en ti, es obvio que cuando no estamos enojados, pues se nos hace, muy fácil, ¿no? Respira profundo y ya. O no te lo tomes las cosas personal, o sea, ignora las cosas que no te funcionan, etcétera, etcétera, ¿no? Pero cuando ya estás en la ira, por ejemplo, vas en el tráfico y todo se te mete, o sea, al tráfico. O tu novia te pone los cuernos, o cosas pequeñas. Okay. Estamos hablando del tráfico y te ponen los cuernos. Sí, sí, sí encajaba ahí, ¿no? Según el ojo. Es que la novia le viene poniendo el cuerno mientras él viene manejando. Ella viene atrás poniéndole el cuerno. Ah, con la no, amiga. Es de sí, que. O con dos. No sabemos. Es que, ¿qué, lobo? Hablando de sarcasmo, que estamos aquí diciéndole al pobre lobo. ¿Qué pasó, lobo? No, ver, no, no, no. Te cedemos la palabra. Lo que pasa es que cuando vas en el tráfico, ¿qué? ¿Y te ponen cuerno? No, es que recibes llamadas que no deberías cuando está con otro, así. Cosas que nada que ver. Clásico, es el clásico. Estoy manejando y mi vieja que me pone los cachos recibe una llamada que no debería ser. Ese es el clásico, ¿no te sucede a ti todo el tiempo? No. Pero bueno, sigamos con la ira, con la rabia, perdón. Pero yo creo que más que ira, luego le causa felicidad. Pero es que tiene tantas novias que ¿cuál es la diferencia? Tiene, o sea, por probabilidad nada más, o sea, una de ellas tiene que ponerle los cachos. Y todo porque ya lo cachó el primero, ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, como decíamos. Los cuatro, ya sí, por algo esas canciones, ¿no? Y pasamos en tráfico. Pues se rimó, ¿no? Pero bueno, ya cuando se encuentra la ira con uno, está enojado, está enojada, pues hay una manera en la que uno debería, ¿no?, de darse cuenta y no expresarla a su máxima potencia. Es ahí cuando uno tiene que ponerse a analizar y poner en práctica lo que es la inteligencia emocional. Saber expresar, resolver y afrontar sin lastimar a nadie. Por ejemplo, tú, Marte, cuando te enojas, ¿qué es lo más sensato que haces cuando no explotas? O sea, te estás dando cuenta que estás bien enojado. Entonces, ¿qué es lo que haces si te funciona para no decir algo que ofenda o para no lastimar a alguien y no lastimarte a ti? Trato de imaginar la escena como algo chistoso, como algo que me voy a reír si me pudiera ver yo desde afuera. y prácticamente lo hago una caricatura. Entonces me doy risa que me esté enojando de algo que es una caricatura, ya. ¿Y te funciona entonces? Me funciona, o puede ser ir al gimnasio y pegarle a la, no sé, a la bolsa por un rato, o no sé, hacer ejercicio vigoroso. ¿Como pesas? Sí, karate. Algo. Sé, algo que te ayude a sacar ese. El animal que llevamos todos. Dice, me voy a comer una hamburguesa. A veces me pongo a pensar si en realidad vale la pena, si en realidad me va a afectar a largo plazo. Pero cuando ya estás enojado. Por eso. Lo empiezas a analizar eso entonces. Sí, okay. Así. En la cárcel. Y hay otras ocasiones en que trato de ir a caminar, a salir, así, a irme a otra parte. A pensar respirar bien las cosas antes de que reaccionar con la persona que tengo el problema. Ya, okay. Cuando te llevan y terminas y terminas entonces tranquilo. Pues como el Joker. No termino algunas veces tranquilo, pero sí trato de no reaccionar tan fuerte como reaccionaría normalmente. Ok, pues son unos buenos consejos, ¿no? Para ponerlos en práctica. La actividad física, como dicen, sí ayuda realmente a sacar la rabia, irse al gimnasio, correr, a pegarle al costal, como dicen, hacer pesas e inclusive hacer abdominales, ¿no? Y también, como dice el lobo, irse a caminar, a relajar, a despejar su mente de toda esa rabia que uno trae, todas las cosas que imagina, porque es más que nada eso. La rabia no es lo que te dicen, ni lo que piensas que te ofenden o lo que piensas que te atacan, sino es lo que nosotros imaginamos, de decir, ok, yo me estoy imaginando que me está atacando, yo me estoy imaginando que me está hiriendo, yo estoy imaginando, pura imaginación. De ahí sacamos la rabia. Y darnos cuenta que la rabia obviamente pues nos daña, ¿no? Por eso hay mucha gente que es muy corajudo, muy crajuda, y se va 8 horas al gimnasio, y no es una mentira, no es una broma. Hay gente que se vive en el gimnasio y de eso vive, ¿no? Y eran personas tal vez que eran demasiado explosivas, y de repente tú los ves en su vida y son las personas ahora más serenas del mundo. Porque ya sacan todo lo que uno trae en su mente, ¿no? No los quieres encontrar antes de que vayan. Porque te pueden agarrar, ¿no? De pera o de lo que sea. Entonces también puedes elegir un lugar seguro, aparte de las recomendaciones que ya se dieron, e irte, ¿no? A gritar, a sacar esa rabia, o a expresarte sin que nadie te oiga, ¿no? Puedes agarrar un cojín y gritarle al cojín ahí con todas tus fuerzas, nadie te oye, y puedes sacar lo que traes ahí, y es muy liberador. Parece que dices, no, eso parece de niños, ¿no? Pero sí es muy liberador. Te ayuda realmente a sacar toda esa frustración que traes, y pues es una manera sana de mantenerte tranquilo o tranquila. ¿Alguna vez platicar con otras personas de los problemas que tienes ayuda a pensar en sí de los problemas, y alguna vez hasta puedes salir con soluciones de los problemas? Así es, también la meditación es otra de las estrategias que te ayudan a canalizar la rabia, y no tanto canalizarla, sino a prevenirla, ¿no? Mantenerte en paz. Sí, cuando usas la meditación es más un ejemplo de qué es lo que no quieres tener en la mente. Entonces, es el ejemplo claro del lobo que alimentes, ¿no? Alimentas al lobo de la ira, o alimentas al lobo de la paz. Entonces, tú decides. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro en la meditación tibetana que dice, son como plantas que crecen en tu cerebro, ¿no? Y solo va a crecer a la que le des agua. Y cuando te estás constantemente irrigando las plantas de la ira, lo que pasa es que llegan un momento en que te sofocan el espacio en tu mente. No nada más eso, sino te afectan con las relaciones de otras personas que ni siquiera tienes ni idea. Supongamos el hecho de que estás enojado por el trabajo y llegas a la casa no de mal, de mal humor, afecta en la relación con tus hijos y tu esposa. Así es. Y bueno, también hablando puesto de todos estos consejos, la meditación muy buena, el hablar, el expresarse, el mantenerse más que nada en paz y tranquilos, ¿no? El no tratar de controlar lo incontrolable, yo creo que es lo que realmente nos mantiene al margen de no subir ni hacia arriba ni hacia abajo, mantenerte en el estado de paz. Y hay que transformar, hay que aprender a transformar la emoción en aprendizaje, la emoción de la ira. No hay que olvidar que podemos buscar el origen de la rabia y que podemos aprender de lo que esta tiene que enseñarnos. Muchas veces uno cambia de tema cuando se está enojando, pero ahí está la rabia, o sea, está el coraje y se le olvida. Tal vez pasa el trabajo y se enoja y después se dice, ok, no me voy a enojar porque es mi jefe, entonces tengo que hacer las cosas, ¿no? Pero ahí continúa y ahí la sigues manteniendo y no la experimentas, no la vives. Entonces también a veces hay que vivir este tipo de emociones para que realmente desaparezca y no en sí decirles, ok, estás enojada y agrede todo el mundo. No, es simplemente estar consciente de que estás enojado, enojada y analizarte de por qué quieres sentir ese tipo de emoción, porque realmente lo queremos sentir, si no, simplemente no estaríamos en la vida enojándonos por cualquier cosa o por cualquier cosa que vemos, ¿no? Por cualquier situación. Yo creo que algo muy importante es de que hay que saberla manejar, porque hay mucha gente que cree que nada más el pensar serenidad ahorita y dejar de pensar del problema llega a pasar de que empieza a incrementar tus problemas, porque en realidad no estás trabajando dándole solución a los problemas, y después es cuando explotas porque no lo manejas de una forma bien. Sí, la verdad es que uno tiene que aprender a transformar la rabia y saber que es un aprendizaje y sanar en tu momento eso que traes dentro, ¿no? Eso que te está haciendo doler o que te está haciendo reaccionar así. Y bueno, me imagino que Lobito lo que quiere es la paz, ¿no? Quiere el puff puff paz. Pero ¿no? Sí, aparte de todo esto. Sí, mi hermano. Cada día nosotros aprendemos cosas, cada día dedicamos tiempo, ¿no? A observar. Y si no nos dedicamos este tiempo a aprender y a observar y a reconocer nuestras emociones, podemos estarnos hechos un hilo como las bolas de hilo que tienen los gatos y se las avientan y hacen un enredadero. Así podemos traer todas nuestras emociones porque no las gestionamos, porque no las analizamos, porque no aprendemos de ellas y realmente pues nos pueden causar malestar. Entonces, uno de los mayores consejos es meditar, no culpar y reconocer que la ira no viene por cosas externas, viene por nosotros, por lo que nosotros estamos pensando y lo que estamos diciendo, y podemos analizar si quieren el pasado y ver desde dónde viene esa ira, pero la mejor solución es reconocer, ok, es mi decisión sentir ira, entonces también es mi decisión sentirme en paz. Entonces, si yo decido estar en paz, no tengo por qué analizar de dónde viene la ira y reconocer que eso no es bueno, que no es algo que nos va a llevar a mantenernos seguros, a mantenernos estables y a mantenernos felices. No es un cliché el que uno decide estar en paz o no estarlo. Es una decisión que cada uno de nosotros podemos tomar y que tenemos ese derecho de hacerlo, ¿no? Y en el momento. No hay que tratar nuevamente de culpar a los demás, ni a las situaciones, ni a las experiencias que estás viviendo, ni a tu pasado, ni al futuro que no llega, porque simplemente no nos va a llevar a una solución más que en este momento decidir si estás en paz o seguir con esas emociones. Muy bien. Y ya para cerrar, pues nada más vamos a decir una frase que dice Daniel Goleman, Él es el escritor de los libros de Controlando Tus Emociones. Ya sabemos el tipo de libros que son esos. Y dice, cuando digo controlar las emociones, quiero decir las emociones realmente estresantes e incapacitantes. Sentir emociones es lo que hace a nuestra vida rica. Pues sí, muy buena la frase. Tú, Lobito, ¿algo más que quieras agregar? Decir, ok, manténganse paz, en paz y déjenla ir a un lado. Cuenten hasta 10. Cuenten hasta 10, también funciona, por algo siempre han dicho, ¿no? Paz. Y bueno, ¿algo más? Ya, nos vamos, nos despedimos. ¿Cómo se sienten ahorita? ¿Piensan que ya no se van a enojar o piensan que van a controlarlo o que no van a poder? Vamos a estar muy bien. Vamos todos a contar hasta 10. Y después, ¡y uno! ¡Y dos! ¡Y tres! ¡Y cuatro cachetadas! El puro sopapo se está haciendo lobo aquí, ¿no? Lobo, ya se ven en el table dance. O sea, eso que está haciendo no es realmente alguien, a un niño, sino es. Sí, es. Mandando dinero. Y bueno, con eso finalizamos el tema del día de hoy. Gracias por acompañarnos. Están diciendo que nos está escuchando por ratos. No se preocupen, ahorita va a estar la repetición en una hora más, dos horas más. Y ya lo van a poder escuchar. Y si no, pues la grabación, ya saben, el día de mañana. Y bueno, gracias por acompañarnos este jueves. Los esperamos el próximo jueves, si Dios quiere, en punto de las 7 de la noche. Y recuerden que estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta buenas noches.